día por tenerte a mi lado. Pasan los días y en las noches pienso en ti, por los momentos que he pasado tan feliz.